¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus a través de lhmagazine.com. Nos habla Raúl García. Ya sabemos que ahí fuera el mundo sigue lleno de problemas y eso de la noche a la mañana no lo vamos a poder remediar. Pero al menos a través de este programa sí intentar que os distraigáis durante un buen rato. Y os lo digo porque menudo programita que tenemos para hoy. Yo que vosotros me quedaba hasta el final, ya que viene cargado de rock y cultura. Que no es lo mismo que decir de cultura rock, que también. Que eso ya de por sí va inmerso en el propio ADN de este espacio. Además, vais a conocer de primera mano, gracias a El Drogas, cómo suena su nuevo trabajo, Solo Quiero Brujas, en esta noche sin compañía. Eso será luego ya en la segunda parte, en la segunda hora de Mr. Virus. De momento arrancamos y lo hacemos, no sé si deciros al galope, pero sí subidos en el caballo de Calígula, porque ellos se llaman Calígula's Horse. Bienvenido. Building Son Caligula's Horse, una banda que te quita la respiración, con procedencia de Brisbane, de Queensland, en Australia, y que tiene historia porque su cantante, Jean Grey, fue estudiante por aquel entonces, cuando decidió poner el nombre a la formación, fue estudiante de historia antigua y de lenguas clásicas en la universidad, y por eso quiso pues recordar el caballo llamado Incitatus que poseía el emperador Calígula, y el nombre pues quedó así, Caligula's Horse. We have to leave, just you and I. Y seguimos con los cortes progresivos, también atmosféricos, porque tiene nuevo trabajo estos franceses llamados Clone. Es como se escribe, pero con K. Y además lo que es la portada del álbum lo muestran como algo bastante extraño, como un fenómeno casi irreal, con dos cielos clonados, estando entre medias el sol y pudiendo aparecer en cualquier momento una banda extraterrestre o cualquier cosa que no te esperes. El gran viaje es como lo han titulado, y sin duda hace que te transportes por el lugar donde tú sueñes. Star. son las atmósferas palpables de estos franceses llamados Clown en este disco llamado Le Grand Voyage, un trabajo que se ha hecho en París y que quiere hacer un poco, llevar la meditación no solamente en esas inspiraciones iniciales que ellos han tenido a la hora de componer y grabar, sino transmitírselas al resto del personal. Es cierto que no se puede obviar que tienen unas influencias bastante notables de Pink Floyd y que seguramente que ellos responderán afirmativamente ante preguntas tales. Y lo interesante, aparte de ver esa portada que ya te hace entrever por dónde transita esa reflexión que han musicado dentro de este álbum, El Gran Viaje, es las propias consecuencias de esas preguntas de qué sucede después de la muerte, qué es el espíritu, ya que son las preguntas que se hicieron algunos de los integrantes del grupo cuando estaban viendo documentales sobre experiencias cercanas a la muerte, y ese tipo de preguntas les pareció un tema tan emocionante y misterioso en el que pensar, y se decían que qué sucedería realmente. Entonces sintieron la necesidad de crear música profunda conectada con el universo, y es lo que se transmite a través de este tema inicial llamado Yonder, que pretende conectar además lo que fue el término del trabajo anterior que publicaran en 2015 llamado Here Comes the Sun. Bueno, muy interesante, no cabe ninguna duda de que le vamos a dar más sonoridades y más momentos a los Clown en este programa llamado Mr. Virus. Y sobrepasamos la estratosfera para oír lo nuevo de Bicha, una banda que escribe su nombre con V y con TJ, Bicha, inspirados por ese asteroide número 1030 que se ubica en el cinturón de asteroides y que fue descubierto el 25 de mayo de 1924 por Vladimir Aleksandrovich Albisky desde el observatorio de Simeiz en Crimea. Está nombrado en honor de Víctor Bicha, un pariente del descubridor, y ellos pues siguen su estela haciendo música, y este es su nuevo trabajo en el que incluyen este tema, Silver Lining. Yeah. Bueno, pues este tema llamado Silver Lining está incluido dentro de ese nuevo trabajo llamado Thirst. Colabora en este corte Carlo Notpel, integrante de Breakdown of Sanity, y también oímos este nuevo periplo para esta banda alemana. Ellos son de Múnich, banda modificada, con el nuevo cantante como Gabriel Spigolón, y conceptos de profundidad, de expresión, de dinamismo en los arreglos, pero con un toque versátil, yo diría, en referencia a otras composiciones anteriores que les escuchamos, y escuchamos también, oímos en su momento en el programa, porque yo recuerdo connotaciones más Dijen en cuanto al estilo, y aquí pues varían un poco el concepto. Posiblemente estén buscando otro camino con esta reforma interna, pero siguen siendo interesantes. Las bandas tienen que moverse al ritmo que de alguna manera les pida el cuerpo, por encima del ritmo que les pida su sello discográfico. Bueno, y estos seguramente que tienen claro cómo tienen que moverse sin que nadie les sople, porque son muchos años los que llevan funcionando en sus distintas historias. Por eso Sons of Apollo es una banda, una super banda. Se formó en 2017, compuesta por Mike Pornoy en la batería, Billy Sheehan en el bajo, Derek Serinian en los teclados, Jeff Escosoto en la voz y Ron Bubblefoot Tal en la guitarra. Hicieron Psychotic Symphony, ese primer álbum, en 2017, y esto es la continuación de ese periplo hecho en vivo, y lo han llamado Light with the Plowdit Symphony, Psychotic Symphony, una grabación en un circo romano ubicado en Plowdit, en Bulgaria, con un montón de público delante, pues además, y toda esa ambientación de unas ruinas arqueológicas de hace un montón de siglos. Are you ready? Are you ready up there? Check it out. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Well, I'm coming home. Oh, that's really good, but check this out. Light with the Applauded Psychotic Symphony, que se puede adquirir en CD y en Blu-ray y DVD para ver este, yo creo que esta maravilla de entorno en el que tiene lugar este concierto. No me extraña que Jet Escosoto haga interactuar al público en un lugar tan mágico como este, en donde ya solamente teniendo en consideración su datación del siglo II y las características bárbaras, espaciosas del lugar, pues dan ganas de haber ido a este concierto, de haber estado a tiempo. Si no, en cualquier otro momento irse a visitar estos restos arqueológicos romanos de esta localidad búlgara de Plovdiv, que entre sus estructuras más grandes de esos tiempos de la antigua Roma son de las más grandes, además que existen en la península balcánica. Su edificio principal es de 240 metros de largo por 50 metros de ancho aproximadamente, y tenía una capacidad para unos 30.000 espectadores. No sé cuánta gente habría en esta ocasión, pero ya solamente eso te hace que puedas imaginar. La pena no estar ahí, ¿verdad? Os estaréis diciendo, bueno, pues a lo mejor en otra ocasión podéis ir a la grabación de otro show. Hombre, lo bueno de las bandas que tienen los detalles de capturar la esencia de alguno de sus conciertos importantes, y en muchas ocasiones no solamente enfocan al escenario, sino que hacen tomas de lo que ocurre en el entorno, en el público y en los aledaños, y hace que te transportes y te sientes de una manera ahí, te sientes de una manera ahí dimensional. Y Heat también hace algo así parecido dentro de la grabación que presenta ahora de Sweden Rock Festival en la pasada edición. Lo ha llamado Light a Sweden Rock Festival. Fue un concierto que se hizo el 7 de junio de 2018 y que fue el, bueno, el desencadenante de haber grabado un fantástico disco como ese llamado Into the Great Unknown. Son Heat en vivo con esta apertura llamada Bastard of Society. Se llaman Heat en directo desde el Sweden Rock Festival, capturando también pues la magia de un público que te da fuerza para darlo absolutamente todo. La formación sueca que sigue estando ahí capitaneada por ese excelente líder llamado Erich Grönvall, y que, bueno, pues este trabajo lo sacan ahora a través de Ear Music en formato de CD con Blu-ray y además una buena recopilación de 8 videoclips que incluyen también en su interior. Y nos encanta, como digo, este líder, aunque desgraciadamente hay otros líderes de los que hablaremos que nos gustan menos. Groenlandia es la isla del momento. Quizás les suene porque su hielo se está derritiendo por el cambio climático, pero estos últimos días, este territorio autónomo de Dinamarca, donde viven casi 57.000 personas, es noticia porque el presidente Donald Trump la quiere comprar. Y a pesar de que muchos pensaron que era un chiste, parece que el plan iba al contrario, muy, muy en serio. Pero vamos a la pregunta que probablemente ustedes, como yo también se hicieron: ¿se puede comprar Groenlandia? ¿Está en venta? De hecho, no. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, explicó que Groenlandia no está en el mercado. Donald Trump plantea que Estados Unidos compre Groenlandia, una isla con acceso al Ártico que pertenece a Dinamarca. Así lo informa el diario Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al tema. La idea provocó una auténtica tormenta en la nación escandinava, un país aliado de Washington en la OTAN. Vamos a evaluar el posible interés de la Casa Blanca y las reacciones. Rubén Carcillé, hola, cuéntanos una idea que, bueno, proveniendo de Trump, podría no sorprender, pero que se enmarca a puertas de una visita a Dinamarca y ya surgen reacciones. Sí, que va a ser el próximo mes, pero tampoco no es muy descabellado. Veremos por qué, por su ubicación geográfica y porque ya en el año 46 Truman intentó comprar este territorio por 100 millones de dólares, lo que equivale a una mansión en Los Ángeles. Vemos que está justo en las islas del Canadá Ártico y geopolíticamente pues pertenece a Europa, a Dinamarca, como bien decíamos. Esta reacción ha suscitado todo tipo de comentarios, de hecho ha llegado a ser trending topic y también algunos se lo toman a broma. Si es verdad, Trump se ha vuelto loco, dice. Tiene que ser una broma del 1 de abril. Aquí vemos quién ha dicho estas declaraciones. Pero por bueno, lado, y diréis vosotros, ¿y por qué ahora escuchamos estas historias de hace algún tiempo que son ese tipo de ocurrencias de ese personaje llamado Donald Trump? Bueno, porque de alguna manera explica mejor el posicionamiento de una banda danesa de Copenhague llamada Statimin, que ha hecho un videoclip de su canción California Dreaming. La canción es de Mamas and the Papas, pero ellos han versioneado el tema como una declaración sólida y audaz hacia el mundo de hoy, dentro de ese disco llamado Force of Life, que sacan a través de Mighty Music. La banda dice que de alguna manera quieren decirle a los presidentes de entonces y al de ahora que si quieren un California Dreaming, pues aquí lo tienen en este formato musical, y para ello pues no dudan en salir dentro del videoclip con las máscaras de los expresidentes de los Estados Unidos tocando, y Barack Obama está tocando, por ejemplo, la batería, y eso sí, Donald Trump es el que se encarga de la voz. Donald Trump, que dijo que no quería visitar Dinamarca, pues contó que visitó Dinamarca con su banda de rock en los 60 y en los 90, que la primera vez el cielo estaba gris, la segunda vez todas las hojas eran marrones y la tercera vez no quiso cumplir esa visita porque estaba tratando con toda seguridad de hacer que los Estados Unidos volvieran a ser grandiosos. Pero el encuentro se canceló, claro, debido a que Dinamarca decía que si venía para eso, que no. Que Groenlandia no está en venta. Así que ahí están Statemens pensando lo que puede llegar a pensar Donald Trump en cualquier momento. Toma. California dreaming. I'm such a winter stay. Stopped in for church. California Dreaming, el equivalente del sueño americano y la incógnita política de las revoluciones estadounidenses. ¿Os imagináis que los presidentes estadounidenses tuvieran un trabajo secundario como músicos de rock, por ejemplo? En realidad, todos somos humanos, sean presidentes o personas sin hogar. Todo el mundo tiene sueños, pero no todo se puede comprar por dinero. Well, thank you very much. Special place, really special place, but where I'm disappointed, I said we could have had 25,000 people if we did it outside. They said, did you see all the people outside? They all want your seat. That's the way life goes. And you're not giving it up. I know you too well. Es la música de Graveyard Rodeo y la recuperamos porque hace unos días su cantante se suicidó. Su cantante Perry McAvely en Nueva Orleans, en Luisiana. Él había formado parte de esta historia innovadora allí en Nueva Orleans desde que comenzó la historia a principios de los 80 hasta 1993. Y luego en un tramo posterior, cuando lo retomaron a partir de 2007. Tenía 58 años y la verdad que es una pena todo lo que sea muertes, pero sobre todo cuando se trata de suicidios, ¿no? Porque parece ser, hay veces que aquí ocurre, ¿no? Que el suicidio se ve además como si fuera un acto heroico, ¿no? Aquí hemos visto cómo se le ponen nombres a complejos deportivos o incluso a calles, ¿no? Cuando uno se quita la vida, como el caso de esa deportista, de nuestra deportista, no deja de ser algo de este país, medallista, sí, pero enaltecemos el suicidio cuando yo creo que debería de, en fin, tratarse de otra manera. Lo mismo digo cuando uno coge un coche de alta cilindrada y lo pone a tanta velocidad que termina estallando las ruedas y se suicida él y deja en muy mal estado y prácticamente al borde de la muerte a su primo, como ha ocurrido con el jugador de ese equipo andaluz hace tampoco mucho tiempo. Y estas cosas lo que hacen muchas veces que se vea como algo grande, ¿no? Porque igual, homenajes, tributos. En fin, siguiendo con la música de Graveyard Rodeo, Perry McAvely recordará un poco a esta banda pionera en la escena underground de Nueva Orleans, con ese sonido Nola tan particular, ya que ellos cuando comenzaron allí lo hicieron previamente con el apodo de Pop's Barbecue. Luego pues ya se cambiaron el nombre a Graveyard Rodeo. La banda compartió escenarios con bandas, con giras de Black Flag, de DRI, con Mudhoney Surfers, con Dead Kennedys, con Corrosion of Conformity, cuyo guitarrista y cantante Piper Keenan era miembro de Graveyard Rodeo, además, antes de unirse a los Corrosion of Conformity en 1988. Y hay una historia curiosa que vamos a recuperar de aquellas fechas en las que Grave Jazz Rodeo hacía sus fiestas de Halloween, sus conciertos, donde los espectáculos legendarios, donde los hacían con películas de fondo salpicadas de sangre, y ellos arrojaban tripas de pescado a su público, saliendo su cantante Perry en una bolsa para los cadáveres, de la que luego él aparecía cubierto de sangre al comienzo de cada concierto que hacían. Incluso en 1989 fueron boicoteados por un sector de feligreses de una iglesia local que veía blasfemias y ofensas en sus actuaciones, y tal controversia fue cubierta por la CBS en Nueva Orleans, consiguiendo que la sonoridad fuera mayor y se atrajera más gente para hacer que esos llenos prácticamente fueran totales durante esas fiestas de Halloween. Escuchamos un poco de los Grave Jazz Rodeo y, bueno, pues de alguna manera también recordamos la memoria de su cantante Perry McCauley. Perry McCauley, que decidió marcharse al más allá el 23 de septiembre de este año. Todos son fallecidos músicos durante estas últimas semanas. El pasado Mr. Virus os dije que íbamos a recordar algunos de los nombres que he apuntado aquí de víctimas por distintos motivos, pero que ya no están físicamente aquí. El 1 de septiembre habríamos de una manera que nos llegaba más, de forma más cercana, porque era algo más nuestro, ¿no? Al ser quien murió José Antonio Tomás Rosales, bajista de Viuda Negra y de Siré, falleció en su domicilio como consecuencia de un fallo cardíaco súbito y fulminante. Hicieron un comunicado extenso sus componentes y dirán que cuando tengan ya la recuperación de todo esto planificada, harán un merecido concierto de despedida. El 2 de septiembre, Shaun Bollinger, batería de la banda Thrasher de Ohio Terror, Allí tocó en aquella historia en 1987, murió por cáncer a los 48 años. El 5 de septiembre, Ethan Balik, guitarrista estadounidense de On Top y Tracer, también marchaba. 6 de septiembre, Paul Zavados, más conocido como Christophe, guitarrista de Baphomet's Horse y de Ouessance, moría a los 38 años. El 10 de septiembre, Brayman Alexis, conocido como Brayman Motosierra, cantante y guitarrista de la formación colombiana Evil Rage y también estuvo en Hit Breaker. El 10-15 de septiembre, Michael LeRoy Sauer, también teclista estadounidense, que estuvo en Clutch entre el año 2005 y 2008 y además también en The Barken und Groot desde el año 2006, moría a los 46 años. Reed Ocasset, el día 16, cantante y guitarrista de The Cars, a los 75 años, moría en su casa en Nueva York. El 17, Billy Bilbao, cantante de Alight, también estuvo con sus otros proyectos Billy Castillo, Raxodia o León Heráldico, era boliviano de Santa Cruz y por un ataque al corazón se marchó a los 57 años de edad. El 18 de septiembre, Josep Aufiero, este bajista milanés italiano que tocó en Spired, en Luca Afieri Solo Project, en Edra Thanatos, en Power Beyond y otras historias, también a causa de un ataque al corazón con 41 años. El 18 de septiembre, Tony Mills, ese inglés que tanto nos ha gustado en su trayectoria desde el principio, cantante de Shy, cantante de algún periodo de TNT, también en Dale, a causa de un cáncer de páncreas a los 57 años. El 19 de septiembre, Lawrence Wallis, Larry Wallis, del que dimos buena cuenta la pasada semana leyendo algunos pasajes de las biografías de Lemmy Kilmister, tratando pues ese periodo en Motorhead, de principios de Motorhead, y también cuando él formó parte de grupos como Pink Fairies o UFO. 21 de septiembre, Saber Pérez, batería de la banda americana Botán, mediante tumor cerebral, falleció a los 30 años. El 21 de septiembre también, Michael Zichy, un batería checo del grupo Ahumado Granujo, que también tocó en Carnal Diafragma o Malignant Tumor, fallecía a consecuencia de un accidente de tráfico a los 41 años. El 23, Hugo Castillo Vargas, guitarrista de Ritual y Sacrificio, una banda de Lima. El 26, Manuel Molina, bajista de Medina Zara, de los primeros discos de los andaluces Medina Azahara. Bueno, se ha dicho por orden de función algunas otras historias. El 23 hablé de Perry McCauley, pero bueno, se ha incrementado la lista con los últimos días. El 29 de septiembre, Iron Zimpel, cantante y bajista de Anvil Chorus y también músico de Sumerian Crown, murió a los 56 años por un cáncer de huesos. Y el 30, el músico Enric Rimba, apodado Nightcrawler, multiinstrumentista malayo que tocaba esas bandas cañeras de Antacid y Catgore, así como en Lobotomy, moría a los 56 años. El 1 de octubre, Karel Gott, a los 80 años, nos dejaba víctima de una leucemia, un famoso cantante de ópera y músico de sonidos tradicionales checoslovaquio, nos dejaba. El 3 de octubre, hace un día, King Satuk, cantante y guitarrista de The Moves. Bueno, pues la verdad es que también vivimos cómo era esta banda de power pop guitarrera, con esta cantante al frente, con esta instrumentista al frente, que a los 56 años pues fue desarrollando esa enfermedad tan maldita, ¿no?, llamada ELA, que ha terminado con su vida. Y hay algún músico más que me he dejado para el final, porque la verdad, bueno, el 1 de octubre, Jesse Norman, soprano, gran voz lírica, que aparte de hacer ópera, también hizo cosas con el jazz. A los 75 años moría en un hospital neoyorquino a consecuencia de una complicación que tenía en una lesión de la médula espinal. Y me dejaba para el final dos nombres que habréis echado en falta posiblemente. Uno, el de Camilo VI, que el 8 de septiembre, ya sabéis, nos dejó. Y el 10 de septiembre, tan solo con dos días de baremo, Geoffrey Fenon. Geoffrey, que fue cantante de Black Sabbath en el año 84 y 85, estuvo ahí con las huestes de Tommy Iommi, y a los 68 años nos dejaba. Luego hizo cosas con Geezer Butler en su banda, con Rondinelli también estuvo en ese proyecto llamado Mars, que eran las iniciales de grandes músicos como Rudy Sarzo, Tommy Aldridge, Tony McAlpine. Ahí estuvo Rod Rock también, y nos dejaba. Y los he dejado para el final a estos dos porque qué cosas, ¿verdad? Casi nos dejaron al mismo tiempo, y los dos llegaron a interpretar Jesucristo Superstar, aquella música que a la que puso voz, que interpretó Ian Gillan en el año 75, en el año 70, perdón, pero que fue el propio Geoffrey Fenon quien luego interpretó en ese musical de Andre Lloyd Webber en el año 1970. Y Camilo VI lo haría, la interpretación de Jesucristo Superstar, en el año 1975. Este es el mejor homenaje que se le puede hacer a la música y a todos estos cantantes que nos han dejado. Esto es Jesucristo Superstar, la interpretación de Ian Gillan en 1970, que nos sirve de vínculo para recordar a Camilo VI y a Geoffrey Fenon. See me stand up. tongue, I can hardly talk. See my skin, I'm a mass of blood. See my legs, I can hardly stand. I believe you can make me well. See my purse, I'm a poor, poor man. Will you touch, will you mend me, Christ? Won't you touch, will you heal me, Christ? Will you kiss, you can give me, Christ? Won't you kiss, would you pay me, Christ? See my eyes, I can hardly see. See me stand, I can hardly. Now this song is very special. It's written by three well-known people: Don Airey, Beethoven, and Blackmore. This is a thing called Difficult to Cure. Here we are. Ian Gillan, polifacético donde los haya, también protagonista de esta serie, de colecciones que ha sacado junto a la banda de Don Airey, ya sabéis, Don Airey, compañero en Deep Purple, Ian Gillan. Lo ha llamado Contractual Obligation. Hay una serie de conciertos que han grabado, recogieron durante una reciente gira por Europa del Este, y esos conciertos los sacan en tres formatos y en tres veces. Una que se llama Contractual Obligation Light in Moscú, dos CDs, y en formato digital sacan Contractual Obligation número 2, Light in Warsaw, que es esto que estás escuchando, y luego como tres LPs sacan en formato vinilo Contractual Obligation Light in San Petersburgo. Esto forma parte de esa segunda parte, valga la redundancia, de un concierto grabado en Warsaw, Lighting the War in Warsaw, Contractual Obligation número 2. Mejor escucharlo, menudo jaleo. We'll be right back. Qué bonito, ¿eh? Ian Gillan con la banda de Donaire, de Donaire Band, y con orquesta, como podéis comprobar. Y menudo jaleo, ¿eh? Pues encima lo he dicho mal, pero bueno, voy a ser más breve. O sea, lo he contado mal, además, porque son tres partes, Contractual Obligation, pero una será en Blu-ray, el concierto de Moscú. La segunda será en doble CD y digital, que es esto que has escuchado ahora mismo, en directo en Warsaw. Y el tercero es solamente en triple vinilo y es un concierto en San Petersburgo. Bueno, lo digo con cuidadito, ¿eh? Porque además, joder, es que en este tema que hemos puesto, que nos ha llevado a Rainbow, por supuesto, no canta tampoco a Ian Gillan. Así que vamos a escuchar el Perfect Strangers con Donaire y otros músicos que no son todos los de Deep Purple, pero vamos, que tienen un poderío en vivo como si lo fueran. Remember my name as I Opa, soy el Drogas y quiero mandar un saludo a Mr. Virus, oyentes de todo tipo, y que vayáis a escuchar el Solo Quiero Brujas en esta noche sin compañía. Espero que disfrutéis de la audición. Tenía pensado desplazarse a Warner Music, que es donde se edita, quien se encarga de sacar el nuevo trabajo de Drogas, Solo Quiero Brujas, en esta noche sin compañía. Pero bueno, hemos decidido desplazarnos a una ferretería para hablar con el propietario, Enrique Villarreal. Mucho mejor. Y que nos hable de esos cinco timbres, cómo suenan esos cinco timbres que incluye Solo Quiero Brujas en esta noche sin compañía, que en la medida de lo posible es complicado, pero vamos a intentar estructurar qué es lo que tiene cada uno. Es complicado porque a Enrique le gusta darle mucho al palique, y cuando ya no es un disco sino cinco conceptos que explicar, es más complicado todavía, seguro. Bueno, estás en una etapa de tu vida en la que el insomnio se transforma más que nunca en creaciones. Y además, no cualquier tipo de canción, porque son canciones perfectamente seleccionadas y ordenadas para que encajen en cada uno de los discos. Sí, bueno, primero que ya no tengo insomnio, lo he entendido como que no duermo a las noches, ¿no? Sí, que duermo desordenadamente, ¿no? Pero yo sobre todo trabajo de día, o sea, entonces bueno, mi oficio es tocar canciones que yo compongo, con lo cual tengo que componer, tengo que leer, tengo que escuchar música, que a la vez todo esto son mis hobbies, ¿no? Que llevo viviendo de mis hobbies pues un porrón de años, ¿no? Entonces lo que siento es un débito de cara a la gente, o sea, de presentar mis trabajos que tengan lo que yo puedo entender por una carga de honradez, sin querer ser, en fin, grandilocuente con la palabra, ¿eh? Siento ese débito de que tengan peso los trabajos, ¿no? Que sean densos, ¿no? Y dentro de esa mentalidad, pues no paro de tocar todos los días un rato, unas veces simplemente por el hecho de hacer dedos, otras por el mero placer de tocar canciones de otra gente sentado en una silla, no sé, otras por componer. Entonces bueno, este propio trabajo comienza hace 3 años y medio, con lo cual siempre lo digo porque se entiende mucho mejor que sean 5 discos, o sea, no es una cosa que sale de un año para otro, ¿no? Sino que ya tenía pensado hace 3 años y medio, o sea, antes de grabar el disco en directo en la Ciudadela, ya tenía la premaqueta del timbre acústico, ¿no? Que luego la pasé al grupo y que comienza a tomar un color, porque yo con la gente con la que estoy tocando, Flaco, Chus y Brigitte, en fin, o sea, no podemos olvidar que estoy con esta gentuza, o sea, porque menuda tropa. Sí, sí, pero así de claro, porque a veces, claro, no he sido yo solo el que el hostigador. Yo puedo lanzar la chispa, ¿no? Pero luego a veces tengo que hacer de bombero para frenar un poco el semejante incendio que se está haciendo en cuanto he puesto en común con esta gente las cosas, ¿no? Porque, joder, por aquí, por allá, hostia, para, joder. Pero hay veces que no te apetece echar gasolina encima. No encima de ellos. Ya entiendo, ¿no? O sea, desde luego, con esta gente quizá no tendría sitio donde echar la gasolina, porque la gasolina creo que son ellos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso además quería también hacer, o sea, en canciones grabar yo toda la instrumentación y tal, ¿no? Entonces los 3 primeros discos sí que están trabajados en grupo. Yo llevo la premaqueta, esas canciones se manipulan, se tal, entre todo el grupo, y luego los 2 últimos timbres están más trabajados de manera más personal. He metido yo la instrumentación, he programado baterías, quería que fuese así. Sé que una caja de ritmos frente al Brigi no tendría nada que hacer, ¿no? Pero sí me apetecía que fuese así, punto. Bueno, explicamos un poco para quien no haya pillado, porque el disco sale ahora o ha salido ahora mismo, ¿no? El día 4, día 4. Creo que es mañana, sí. Mañana, por hoy. Por hoy. Vale. Exactamente. Entonces, el Drogas se ha metido en una historia compleja, pero también seguramente que muy meditada, que incluye 5 trabajos que llevan 5 títulos con su cada uno corresponde timbre. Por eso alguno está diciendo, ¿y qué coño está diciendo ahora Mr. Virus de una ferretería y tal? Bueno, yo creo que algunos han cazado el concepto la primera, si no se lo explicamos. Un disco se llama Timbre Acústico, que acaba de hablar ahora mismo el Drogar de Enrique de él. El otro es Timbre Oxidado, Europa. Timbre Canalla y de Bullanga. Timbre Fundido y Timbre Equivocado. Bueno, a mí me ha recordado hace 20 años en esta compañía que Andrés Calamaro sacó un quintuple disco que se llamaba El Salmón. Sí. ¿Tenías constancia de...? Sí, sí, de joder. ¿Ha habido alguna chanza o algún momento en el que te han dicho, ¿por qué no haces algo parecido? ¿Por qué no...? Ah, no. Cuando propongo la historia, cuando la gente comienza a enterarse de que era un quintuple, todo el mundo la ha relacionado con ese disco. Tiene muchas diferencias, pero sí, quizás sea la única referencia que hay, ¿no? Entonces, joder, como el disco del Salmón. No tiene nada que ver en cuanto a que el Salmón, el concepto es otra historia, tiene muchas más canciones. y está, en fin, concebido de otra manera, ¿no? Pero es la única referencia, sí, que hay. Me han dicho que hay un grupo en australiano de música alternativa, creo, que también, que acaba de sacar un quíntuple, Rey Lagarto, algo así, pero en Rey Lagarto, no sé qué Lagarto, sí, en inglés, no sé, en fin, no sé. Hostia, bueno, de todas maneras, si nos centramos en lo que hay aquí en España, esto ocurre hace 19 años, 20 años, y además, por hacer una pequeña similitud, ¿no? Curiosa, nada tiene que ver esto. Si acaso se puede llevar a comparación en cuanto a esfuerzo, en cuanto a estudio y trabajo, en aquel disco que sacasteis, Barricada, que versaba sobre la guerra civil, La tierra está sorda, que fue hace 10 años cuando... ¿Fue hace 10 años cuando salió este disco? En el 2008, sí, hace 11. Sí, sí. Eso fue un trabajo de documentación. Recuerdo sí, que sí. Hablamos también por teléfono, hicimos una entrevista con Mr. Virus sobre la cuestión y me decías la cantidad de material videográfico que habías tenido que mirar, ¿no? Y, sí, sí. Y lecturas para indagar y hacer algo realmente que se sustentara, ¿no? Sí, claro. Sí, fueron 4 años potentes. Antes, ya, digamos, el primer trabajo en este plan es el de La venganza a la abuela, ¿no? Digamos que es un poco el primero que donde me va marcando un concepto concreto de trabajo denso, ¿no? El segundo es La tierra está sorda, que fue impresionante también, además ha sido impresionante para mí como la gente que he conocido, cómo ha cambiado mi visión de la propia vida y tal. Y luego el Demasiado tonto en la corteza, que es un triple, ¿no? Ya como el Drogas, ¿no? Y este quíntuple, pues digamos que sigue esa estela de trabajos densos, que son los que a mí me gusta presentar a ese público. O sea, no es tanto un trabajo para ampliar el espectro de público que quieras absorber, sino, digamos, de alguna manera intentar seguir sorprendiendo. O sea, el día que ya nos sorprenda es que algo me está fallando por dentro, ¿no? Entonces, la sorpresa tiene que ser para bien o para mal. O sea, habrá gente que diga, Reddy, es que porquería, ¿no? Pero se va a sorprender, o sea, de lo que va a tener entre manos, ¿no? Si encima sorprendes para bien, está muy bien, porque a mí el tema de la autoestima, de subir la cual, que te dicen, joder, pues qué trabajo, qué tal y cual, ¿no? O sea, que la gente reconozca que tal, o sea, para mí el aplauso, yo siempre digo, ¿no? La gente, nos merecemos todas las personas del mundo levantarnos y tener un aplauso de las personas que tienes alrededor, ¿no? Porque te hacen estar de otra manera ya en la vida, ¿no? Hecho en falta eso, ¿no? Más que darnos de hostias constantemente, ¿no? Eso es realmente el combustible para que uno siga. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que hay mucha gente, la verdad, dejamos que muchos imbéciles estén pululando libremente por los alrededores y tal, y quizá el aplauso tenga que ser con una mano en su cara, ¿no? Pero tampoco voy a entrar en eso. Quiero decir que el aplauso, el artista sabe que es importante para que tu autoestima, o sea, no puedes estar constantemente esperando que todo el mundo te dore la píldora, ¿no? Pero seas o no artista, creo que todas las personas necesitamos durante el desayuno que alguien te aplauda, ¿no? Me ha gustado esa manera de estirar la mano, bofetear ahora mismo, y pero yo no quiero saber nada. No me quiero meter en ningún jardín ahora, ¿no? O sea, bueno, cuando estuvimos en la preescucha del disco, que fue hace unos días, en realidad se hizo en un teatro, pequeño teatro en Madrid, en los Artistic Metropol. Había, vamos a poner, aproximadamente un centenar de personas que estábamos allí convocados para escuchar una pequeña, iba a decir, selección de pequeña, porque entre los 5 discos, ¿cuántas canciones hay? 42. 42, pues era una pequeña selección, sí, para escuchar parte del trabajo, para que no se hiciera aquello de eso. Y se hizo todo muy rápido, no sé si fueron tres cuartos de hora, lo que fue todo muy rápido y llamativo, ¿no? Porque la gente estaba sentada en las butacas mirando una pantalla gigante, calladas, y lo que había en la pantalla en realidad no había otra cosa, sonaba la música, claro, más que la carátula que representa cada uno de los discos con el título de la canción en concreto, ¿no? Y yo decía, joder, esto es surrealista, ¿no? Me parece el instituto. Surrealista, ¿no? La gente estaba ahí mirando la pantalla fijamente, algunos estarían pendientes de, todos estarían pendientes de la música. Pero ¿por qué elegiste estos temas y no otros? En un primer momento, pues para evitar que los eligiese otra persona, pero bueno, no porque pensase que la selección la iba a hacer mal, sino porque a la hora de que sea una especie de resumen donde nadie se va a hacer una idea real de qué va cada parte, prefiero hacer algo que sea llevadero, ¿no? O sea, no sé. No es la selección que haría si me dicen que va a ser para otra cosa, ¿no? Pero si era para esto, si me apetecía, me parecía que eran temas representativos, o sea, podía haber elegido los más extraños de cada parte, elegí seguramente los más fáciles de asimilar de cada parte, ¿no? Entonces eso me hacía, me daba pie a que... son dos canciones solo de cada disco, ¿no? Pues me hizo que, al ser, por ejemplo, Europa, elegir una canción corta, poder elegir tres. Quería meter la de Se termina ya, que es la canción lenta donde Nina mete voz, ¿no? La Nina de Morgan, ¿no? Y viese también un poco ese punto de que también hay invitados en cada disco, ¿no? Que son parte importante de ese color que ha quedado, ¿no? Nos vestimos con sombras de otros personajes y nos importa muy poco que sus dedos nos señalen. 20 minutos de rabia que rasga el silbido en el aire. La chiquita se deshace entre los trapos de un catre. No puedo cruzar los brazos ni sentirme indiferente. Nuestro viaje a la miseria se termina ya. Es un cuerpo sin suspiro en los brazos de su madre. Y su viaje a la miseria se termina ya. Se termina ya. Termina ya. Se termina ya. Se termina ya. No puedo cruzar los brazos ni sentirme indiferente. Nuestro viaje a la miseria se termina ya. Es un cuerpo sin suspiro en los brazos de su madre. Y su viaje a la miseria se termina ya. No puedo cruzar los brazos ni sentirme indiferente. Es un cuerpo sin suspiro que termina ya. En términos generales, ¿quiénes son los invitados? Digo, en términos generales, digo, por eso te digo, ¿no? Porque cada disco tiene lo suyo. Entonces, sí, es un montón. Imposible. En el libreto viene porque, claro, en el libreto hago unas páginas, bueno, una no, son en varias páginas. He hecho el desguace de cada canción, bueno, ¿no? Bueno. Entonces, qué toca cada uno, qué meten y tal, porque me era imposible hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, claro, son tres páginas, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, eso, un montón. Y luego en el otro, en qué estudio se han hecho las mezclas y la producción, ¿no? Con quién ha mezclado y producido cada parte, ¿no? Porque estos créditos técnicos de otra manera no se podían, o sea, son larguísimos, ¿no? Entonces, bueno, también me apetece porque es muy de la vieja escuela, ¿no? Esto que te venía toda la información de todo, ¿no? Y sí, lo que además traía el vinilo, joder, bueno, era una gozada, trayendo, pero sí, el vinilo era el vinilo. Sí. El y tú vinilo, lo deshacías no solo el vinilo vuelta y vuelta, es que la hoja, el sobre que traía o su hoja y tal, acababa para la, digo, la primera escucha, que igual eran 10 escuchas seguidas, o sea, acababa como al final de curso los cuadernos, ¿no? Que dije, tal, el sobre ya estaba ya manoseado, ya, era una gozada. Sí, sí. Además, era una manera de no saber realmente las estadísticas de la cantidad de miopes que había en España, ¿no? Claro, porque con esto sí que ha jodido el tema, ¿no? La gente se cree que está más, tiene más problemas visuales del requisito CD, pero en realidad siguen teniendo los mismos. Así de claro. Bueno, yo de hecho llevo todas las gafas graduadas a partir de los CDs. Que bueno, hay que decir que bueno, esto es un trabajo para adquirirlo físicamente, por todo lo que está explicando Enrique, que incluye un libreto muy amplio de muchas páginas, donde viene toda esa información, y también bueno, una manera de representar las canciones y estructurar también con portadas y dibujos que representan esos temas, ¿no? Que del que se ha encargado, de esto me imagino que te has encargado tú, ¿o no? De hacer las letras, de hacer las escrituras, sí, tanto las letras como los darle dibujos. Este juego, que esto ya lo hemos visto en algún disco de Charrera, sí, ¿no? El disco fundido lo he hecho yo todo, dibujos y las letras, poner así, viene de que cuando alguien me da el toque para cantar una canción en directo con un grupo y tal, tengo un proceso de asimilar la canción para aprendérmela de memoria, aunque luego lleve chuleta y se ponga en suelo y tal, que es un proceso largo, meto horas, ¿no? No soy como el Cuchi, que tiene una memoria, en fin, prodigiosa, ¿no? Sino que, en fin, a mí me cuesta. Entonces, cuando creo que la tengo memorizada, comienzo a escribirla de tirón. Y me salen pues formas, algo así, sin comas ni puntos ni nada, todo seguido, pom pom. Y entonces me hace gracia ver el resultado de esa escritura y decidí hacer eso en esta parte, ¿no? Y luego dibujos, pues también dije, voy a ser yo quien haga los dibujos. ¿Son tuyos estos dibujos? Los de la parte del timbre. ¿Están hechos de témpera? ¿Están hechos o...? Sí, sí, o sea, sí, he comprado en los chinos el botico de... De acuarela, con brochica, sí. Muy, muy horrorosos. Bueno, vengo de una familia que mis hermanos y mi hermana son muy buenos artistas pintando, y yo era un auténtico desastre. Entonces, bueno, es la primera vez que me atrevo a. Porque los demás que forman parte de cada artista ha hecho uno de los timbres. Ajá. ¿Y por qué todo esto no lo metes en un libro como hizo Joaquín Sabina con sus pinturas? y seguramente que tiene también su, porque tendrá más cosas hechas, ¿no? No, pues ya sabes lo que hacer en tus ratos libres. Tengo hechas cosas, pero con los nietos, o canciones con pues tienes más, me digo, no, pero sí tengo pego con los nietos, letras dedicadas, en fin, no cantadas con ellos, o sea, a veces este tipo de historias es mejor que se queden donde están, ¿no? O sea, porque están para eso. O sea, todas las paredes de mi casa están llenas de pintadas que he hecho con los nietos. De una parte íntima tuya, ¿no? Sí, es más... Sí, está para eso. Yo, a mí me encantaba cuando mis hijos eran pequeños, ya viene de ahí, ¿no? Entonces... nos costaba mucho decidir el volver a pintar las paredes del cuarto de estar y tal, porque tenían mucha parte de la historia de nuestra vida, ¿no? O sea, acababan pintadas del todo. Ahora mismo, con el tema de los nietos, vuelta otra vez a todo eso, ¿no? Todas las paredes, ¿no? O sea, y a mí me parece encantador todo eso, ¿no? O sea, no sé. Transmite mucho, además. A mí me encanta, o sea, me parece... No sé, o sea, entiendo que, por ejemplo, dejarles comer con las manos cuando son pequeños es un auténtico desastre porque acaba todo hecho un Cristo, pero solamente verlos es todo un espectáculo, ¿no? Cómo descubren sabores y colores con las manos, no sé, me parece encantador, ¿no? luego ya es el no, esto no, esto no, toma, tenedor para tal, no, toma, esto con cuchara, esto, joder, acaba siendo un no, no continuo, ¿no? Hasta que acabas perdiendo esa inocencia que todos teníamos y terminas siendo un gilipollón, que te puedes afiliar a Vox tranquilamente. Oh. Eso es un bueno, es lo que tiene el dejar que pase el tiempo y cada uno vaya adaptándose a, pues, eso, según su instinto, ¿no? Hmm. ¿No? Lo que pasa es que hay veces que te has metido en un tema en el que hay veces que el instinto. Un instinto complicado, ¿no? Bueno, complicado. Joder, no sé si es tanto instinto como. Como gilipollez, más que instinto, ¿no? Seguramente yo soy, o sea, considero que la gente no nace mala, ¿no? O sea, de hecho, conozco muchísima gente que son bellísimas personas. Llevo muchísimos años girando en el mismo país, porque yo encima, desgraciadamente, no he sido de los que se han ido a Sudamérica o a Europa o tal. Yo siempre he hecho tal. Y he conocido en cada localidad que he estado gente maravillosa que me ha contado cosas de su lugar de origen impresionantes. Ahora conozco peña que viene de otros países a buscarse la vida, que es impresionante su biografía, ¿no? Entonces son muy buenas personas, pero el imbécil al que grita se le oye más, el que más ruido mete es el que más jode, ¿no? Y de todos esos franquitos que andan por la calle en este país, joder, la hostia, ¿cómo puede haber ese cacho banderón en el ayuntamiento? La hostia, a mí me llama la atención, ¿no? Toda la plaza rodeada de banderas, ¿no? Que joder, así te parece que te van a dar trabajo, ¿no? La hostia, ¿no? Porque encima hay que comprar en los chinos, ¿no? Como yo la pintura, ¿no? Joder, o sea, no sé, o sea, me parece una. Son sensaciones ridículas en un país que estamos dejando que la ridiculez es. Ahora que sale el tema, es inevitable que tú tengas, bueno, un sentido especial, ¿no? Al saber que sacan a Franco del Valle de los Caídos y después de todo el trabajo que tú has hecho, precisamente, en componer aquí el disco, ¿no? De Barricada. Bueno, a Franco hace tiempo que lo sacaron del Valle de los Caídos, de hecho no hay más que mirar por la calle los franquitos que hay andando, o sea que tampoco es algo. Y bueno, pues bien, pues tenía que estar en paradero desconocido sus restos, ¿no? Digamos que a mí sobre todo más me importa esos restos de los republicanos que quieren hacer los familiares, ¿no? Estaría muy bien el ir recuperando no solo los que están ahí, también los que están en las cunetas, ¿no? Claro. Y en tapias de cementerio, o sea, va a ser un proceso muy largo y bueno y más largo si no se coge el toro por los cuernos, que se suele decir. Cierto, hablando de tauromaquia, qué cosa, aquí el Peineta y Mantilla. Pues eso, ¿no? Pues, hostia, ¿no? Ahora está la Cospedal ahí, ¿eh? Hostia. Bueno, seguimos con Cospedales por ahí también, Cospedalitas, ¿no? por el Parlamento, ¿no? En fin, es la mala suerte que tenéis en Madrid, que toda morralla de todos los lados acaba aquí, ¿no? Metidas en instituciones estatales, entonces tal, y jode, y luego encima os ponen el alcalde o se pone el alcalde, ¿no? este personaje y la otra de tal, y digo, joder, hostia, qué cosa. Pero claro, si te pones a mirar localmente también es bastante parecido. Pongamos una fecha al azar. Vale 6 de febrero. Un año cualquiera. 2014, por ejemplo. Salimos esa mañana para intentar cruzar a Europa. Desde el Tarajal estaba cerca. El último obstáculo era el agua. Cuerpos que flotan. flechas apuntando a gente desprotegida. Disparando a boca jarro, queda inmune otra vez. Es el negro, otro blanco, no hay perdón, todo está bien. Después de 4 años queda el caso archivado. Nadie es culpable de los 15 asesinatos. El gobierno se felicita y culpa a los muchachos de pensar que su sueño estaba en este lado. ¿Qué nos importa si aquí no tienen nombre? Limpiemos la mierda que amenaza el nuevo orden. ¿Qué nos importa si aquí no tienen nombre? Europa los condena y España los esconde. Sabes callarte, estás jugando con fuego. Mejor boca cerrada que ser boca pateada y tirado al agujero. Sabes que nadie sale vivo a tan solo metro y medio, porque todo aquel que dude se convertirá en estorbo y devorado en silencio. ¿Acaso te haces preguntas? No te van a responder. Todo está muy bien atado. ¡Qué vergüenza, señor juez! ¿Qué nos importa si aquí no tienen nombre? Limpiemos la mierda que amenaza el nuevo orden. ¿Qué nos importa si aquí no tienen nombre? Europa los condena y España los esconde. ¿Qué nos importa si aquí no tienen nombre? Limpiemos la mierda que amenaza el nuevo orden. ¿Qué nos importa si aquí no tienen nombre? Europa los condena. El timbre oxidado trata de eso. Es Europa, trata de la Europa, esa Europa de la cual me siento partícipe, de esa vergüenza de cara a los refugiados, ¿no? Uh-huh. Esa puerta cerrada, esa puerta abierta para que salgan las bombas y armamento que destroza otros países, y que después esa gente que viene a buscarse la vida de esos mismos países que se han esquilmado y que se han destrozado, encuentran la puerta cerrada, ¿no? Bueno, dos preguntas, vamos a intentar hacerlas rápidas. Una sobre el disco y lo que es el contenido de bueno, las distintas sensaciones musicales que incluye cada uno. Timbre acústico, más o menos lo has comentado, se deja orientar por el nombre, ¿no? Luego, el timbre fundido es el que suena más industrial. Sí. No sé si tú te has visto ahí como influencias a Al Jourgensen de Ministry o Trent Reznor de Nine Inch Nails. Trent Reznor es para mí un genio dentro de este. Y Nine Inch Nails ya desde La Venganza de la Abuela, ya cuando escuché, ahí me quedé, o sea, la verdad que me tiene pillado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tenía ganas de reflejar alguna parte esa devoción que siento tanto al personaje como a ese tipo de ambientación musical, ¿no? Y más inteligente. al enano le pateo la cara. A la contorsionista me la llevo a la cama. A los payasos los humillo a bofetadas. Y al fofudón de Tom le robé la fuerza con el alcohol. Son mis sirvientes y los puedo comprar. Soy superior y más inteligente. Castigo a un hilo a mis intereses. Son mis sirvientes y los puedo comprar. Y hay un timbre que recuerda mucho a lo que es Barricada. Sí, todo el mundo dice el de Canalla y de Bullanga. Bueno, es rhythm and blues de toda la vida, ¿no? Esas composiciones musicales, bueno, muy estonianas, de Brown Sugar y tal, lo que siempre me ha gustado, ¿no? No sé qué hacer contigo, en fin, yo soy quien tú necesitas esta noche, o que no me silbes, ¿no? Ese rollo rhythm and blues que siempre me acompañará, seguro. Bueno, lo demás hay que descubrirlo, porque hay canciones hardcore, hay canciones a piano, ¿no? Hay sí, canciones un sí, poco sí. De todo, ¿no? No vamos a decir que sea un cajón desastre, porque está perfectamente pero, pues, ordenado. Pero podría ser. Y antes de marchar, me gustaría que me comentaras cómo está siendo esa experiencia de abrir. Primero ya ha sido Valencia, los conciertos de La Polla, que tú estás ahí, además haciendo un set muy interesante, en donde incluyes un montón de canciones de Barricada, de tu etapa en Barricada, sí, ¿no? Para mí es una gozada, porque es sencillo, es de 20 canciones preparadas para que la gente que va a ver a La Polla tengan un buen sabor de boca desde el arranque, ¿no? Entonces, bueno, acaba siendo una fiesta muy ochentera, ¿no? Porque son canciones tarareadas por el personal de principio a fin, ¿no? Y después aparece La Polla, que ya es el no va más, ya se cae todo. ¿Vas a mantener para los conciertos de Madrid el mismo set list? Sí. Si hay algún cambio, será mínimo de canción esta por esta otra, pero sí, ese set list es el que quiero hacer, porque tengo también muy interiorizado que es el papel del telonero, ¿no? Que es calentar ese ambiente para dejar a la gente caldeada ya y con la garganta caliente. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Enrique Villarreal, con el Drogas, con este Solo Quiero Brujas en esta noche sin compañía, que nos va a dar mucha noche de gloria, porque estoy convencido de que va a haber distintas giras, me gustaría que fuera así, por lo menos. Además, cada una de esas giras, con el paso del tiempo, llevándolas a un sentido distinto de cada disco. Esa es una idea. Puede pasar de todo. Estando yo de por medio, puede haber cualquier desastre. Pero bueno, sí que no vas muy desencaminado, no de disco a disco, sino para arrancar los tres primeros, y luego los dos me da pie el tema industrial para montar escenarios con otra estética, y sobre todo a raíz de haber visto a Nine Inch Nails en Bilbao, ¿no? Esa historia, en fin, ¿no? tan espectacular, digamos, no espectacular por gigantesca, sino lo bien cuidada que... Y bueno, a mí todo eso siempre me enseña, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este ratito, y no te voy a decir que te cuides, porque ya veo que lo haces. Exacto, ha sido un placer, como siempre. Picoteos de Alimoche, cuando lances a mi cara. Con la cama bien planchada, prefiero que sea de noche. Movía la calle al andar, con esa gracia chillona de boxeador que la melona, y sin guante que quitar. No es la luz de la farola la que me da escalofríos, es tu aliento, son tus mimos, con tus dedos de ladrona. Y ahora todo es pa' ti, que yo no me resisto. Elige la canción y ya podemos irnos. cuarto y despierto. Tengo miedo de respirar en tu ausencia. De que alas, de que estrellas se conviertan en silencio. Y ahora todo es para ti. Pues así, de esta manera, ponemos punto y final a este viernes Mr. Virus. El próximo, de nuevo, a través de lhmagazine.com, entre las 3 y las 5 de la tarde, con más contenidos. Los saludos, el abrazo de quien nos habla, Raúl García. Si quieres recuperar cositas de Mr. Virus, ahí tienes el iVoox. El iVoox de Mr. Virus, para cuando tú quieras recrearte con lo que te hayas perdido o con lo que venga más adelante. Ser buenos, chao.